gallo que proqué. Será que te gusta el merecumbe. ¿Por qué? Y no me deja yo sé por qué. Será que te gusta el merecumbe. Me dicen que es hermoso y yo no sé por qué. Será el merecumbe que lo bailo sabroso. Tú me dices que soy solo, te lo ruego, no me abandones. Si me dejas, no sé qué haré. Si no tengo el merecumbe, tú me dices que grito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me dejas, no sé qué haré. Si no tengo el merecumbe. Hasta volver, porque a ti te gusta el merecumbe. Que va, y yo sé que vas a volver, porque a ti te gusta el merecumbe. Dicen que es hermoso y yo no sé por qué. Será el merecumbe que lo bailo sabroso. Tú me dices, negrito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me dejas, no sé qué haré. Si no tengo el merecumbe. Tú me dices, negrito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me dejas, no sé qué haré. Si no tengo el merecumbe.